Lunes 27 de julio. Testigos. Daniel capítulo 2 y capítulo 5. En Daniel capítulo 2, Daniel tuvo una oportunidad generada por la necesidad de testificar del poder del verdadero Dios, en oposición a los dioses falsos de Babilonia. Después de cantar un himno de alabanza con sus compatriotas judíos y de agradecer a Dios por responder sus oraciones, Daniel capítulo 2 versos 20 al 23, él interpretó el sueño del rey y testificó de la grandeza y el dominio de Dios por sobre todos los reinos de la tierra. ¿Qué dijo el rey que muestra que él aprendió algo acerca del verdadero Dios? Daniel capítulo 2 verso 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel capítulo 2, vemos que a Daniel no le quedó salida, o le daba al rey lo que él quería, o afrontaba la muerte. En contraste, en el capítulo 3, sus tres amigos podían haber evitado el horno de fuego si sencillamente obedecían la orden del rey. En cambio, por ser testigos fieles, pudieron dar testimonio del poder del Dios verdadero. ¿Cómo sabía el rey Nabucodonosor que la forma del cuarto ser era como un hijo de los dioses? Él había oído acerca del Hijo de Dios de los cautivos hebreos que había en su reino. Le habían llevado el conocimiento del Dios vivo que gobierna todas las cosas. R.I.H., 3 de mayo de 1892. En Daniel capítulo 4, ¿qué confesión hizo Nabucodonosor otra vez con respecto al Dios verdadero? Todo gracias al testimonio de Daniel. Daniel capítulo 4 verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En Daniel capítulo 5 tenemos la última aparición del profeta en la corte de Babilonia, donde se lo llamó a explicar la escritura extraordinaria sobre la pared del palacio de Belsasar, la cual predecía la caída del imperio babilónico en manos de los medopersas. Aunque sin duda Belsasar quedó impresionado por lo que Daniel había hecho, era demasiado tarde. La suerte del rey estaba casi sellada. Lo triste es que, de acuerdo con la Biblia, ver Daniel capítulo 5 versos 17 al 23, Belsasar había tenido la oportunidad de conocer la verdad y ser humillado por ella. Como sabemos, él no aprovechó esas oportunidades. ¿Cuán importante es que consideremos nuestras propias vidas y nos preguntemos: ¿qué clase de testimonio representa mi vida al mundo? ¿Qué te dice tu respuesta?